Se merecen morir bien muertos. La Tessa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América 1804, bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón, programa número 216. Soy Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Juana Luna. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Están bien? Sí. Estamos bien. Me acabo medio... Yo hice un silencio prolongado que quiere decir que voy a responder bien, pero que no estoy tan bien. ¿Quieres hablar de eso? No. Bueno, estás bien entonces. Muy bien. Estoy todo lo bien que se puede estar... con este calor. El 10 de noviembre. No, es una cuestión de ciclo anual. No es tan malo, es perspectiva. En un mes es 10 de diciembre... 10 de diciembre es peor todavía. Te acepto un 2 de enero. Dos con meses. Todo mi año bien enterrado y guardado. Nah. ¿Vos estás? 2 de enero ya está... ¿Antes nunca, antes del 2 de enero no te sentís tranquilo? Creo que no. ¿En serio? Me parece que no. No, un 20 de diciembre, ¿no? Ni 20 de diciembre es... Ah, no. ¿Qué está diciendo? Quizás si me voy de algún lado en diciembre. Pero que seguís haciendo cosas en diciembre. Yo en diciembre ya... ¿Hago o no hago cosas? Uno, largo todo. Uno carga con una mochila en su espalda de las cosas no hechas. Ah, bueno, pero... ¿Qué sé yo? No, para mí el 20 de diciembre ya está. Todo lo que se pudo hacer se hizo, lo que no se pudo no se hizo. Sí, esperemos, sí, sí, esperemos sí. Hasta el año que viene y veremos qué pasa. Por ir el 31. Borrón y cuenta nueva. Está bien ese chiste. Ah, creí que dijiste porrón y cuenta nueva. No. Bueno, porrón. Porrón. Porrón y cuenta nueva. Vos escuchás lo que querés. Sí, es verdad. Porque es viernes. Es verdad. Estás pensando en porrones. Estuve deseando este viernes. Ya llegó, ya está acá. Estás apesadumbrado. Estoy apesadumbrado. Cordioso. También. Sí. Conflictuado. También. Che, ¿no le gusta el calor este? A mí me agobia un poco. A mí me hace bien, me siento bien, me hace bien al alma. Me da asco como en la ciudad. Hoy anduve en colectivo con este calor y asco. Claro, sí, o sea, eso, odio eso. A los seres humanos que me rodean. Sí. Perdón, seres humanos que me rodean. No, perdón, todavía. Nada. No, ustedes, acá estamos bien, tenemos aire, es la gente de los colectivos. Que no les tenés que pedir nada de perdón porque ellos están sufriendo tanto como vos. Y probablemente se lo merezcan, todo mi odio. Muchos de ellos probablemente se lo merezcan también. Yo a mí personalmente me... Sí, pues, si te hubiera tirado en una pileta no me agobiaría el calor. No. No es el calor en sí, sino la circunstancia que acompaña. ¿Hay un calor como para tirarse una pileta o estamos haciendo una mirada de este calor todavía situada en el invierno? No, hace un calor para la pileta. Hace un calor para sí, la pileta. Sí, claramente. Yo te chapuzoneo. Un toque. Un toque, ¿eh? Yo creo que no. 2 de la tarde. Un chapuzón ahí y. Corriendo un poco antes para juntar calor. No. ¿La han hecho esa? Cuando no hace del todo calor y tenés que correr un poco para como entrar en calor. No, es muy raro lo que estás diciendo. Rarísimo. Nadie hace eso, Tristán. No así. Pero lo mejor es después de ir a jugar al fútbol, cumpleaños con pileta. Ah, qué lindo. Te jugaste un picadito, corriste, te está todo transpirado, lleno de pasto. Es una pileta barra baño. Te tirás. La tierra. Sí, y llenás de transpiración la pileta vos y toda la gente que jugó el partido. Sí. O hizo alguna de las actividades. Yo había sacado la cartuchera y un cuaderno, abrí el cuaderno y saqué una lapicera como si esto fuera una reunión. O el siglo XIX. La cabeza como un huevo frito tengo. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos opera técnicamente el señor Guido Rusconi y la tenemos a Patti Mayoniz y a Santiago Abel, que nos guían desde el exterior. Desde el más allá. Sí, son la pata offshore de Le Tercer Monde y, bueno, han participado de diversas maneras para la confección de este programa que va a tener de todo. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, va a estar el señor Luciano Laitó, nuestro columnista, más conocido como Lucho. Sí. Hablando sobre las presentaciones de Charly García en vivo. Una cosa muy específica. Sí. Una entrevista que ya hizo y que va a compartir con nosotros. Mira, ¿y no vamos a hacer como que es en vivo? No sé, quizá. Bueno. Ya se perdió un poco la magia. Sí, claramente. Un poco el chiste, pero bueno. También vamos a tener el diario de Le Tercer Monde, la foto del día, las fijas y demás. Me parece muy bien, me parece prometedor. Me parece igual a todos los otros 206. Estaba pensando, no sé, pero... qué presentamos. Es lo mismo de siempre. Los que nos escuchan ya saben. La gente no se renueva. No, pero qué sé yo. Yo estoy escuchando nueva. Un programa y escucho que va a estar Luciano Laitó. Que va a estar presentando las canciones de Charly García en vivo. Yo me quedo. Sí. Yo, la verdad que me quedo. Tenés un punto. Me voy y me pongo una alarma para volver. No des ideas, Tristán. No vamos no a decir a la hora, aparte. Se no, van a tener que quedar y escuchar como dos horas. Solamente los oyentes más fieles sí. saben a qué hora va a estar Lucho Laitó. Y esos son los que no se van a ir. O justamente los que merecen porque, poder irse. Porque son, o los que en todo caso merecen poder irse. Así que vamos a pasar directamente a la primera sección de este programa, que es esta. ¿Estás protestando, Tristán, otra vez? ¿Puede no, ser? Es que estoy un poco impedido tecnológicamente de hacer ciertas cosas. El impedido. Tristán Basile, el impedido. Impelido. La... Sí. Sigo en la primera sección, estoy mal. Estamos no, en la no segunda. Ya pasó la canción de secciones. Desestructura. No, me causa mucha gracia cuando la gente usa las palabras mal. No sabe lo que quiere decir. Hay algunas decir. Palabras que... Como impelido es una palabra que se puede usar. Como hoy vi... impedido. Una palabra muy mal usada, inefable. Como si fuera un insulto, pero en realidad no lo es, para nada. De hecho, se suele usar positivamente. Creo que no sé lo que significa. ¿Significa cuando algo es inefable? Que es como difícil de describir por lo sutil. A ver, estudié letras, nuestro operador, y dijo que sí. Difícil de describir, generalmente con un halo de positividad. Es inefable, ¿no? Como el concepto mismo de inefable, que es difícil. Inefable de describir. Es inefable. Es inefable. ¿Qué pasa cuando buscas algo en el diccionario y te dice como lo mismo de sí mismo, como si te dijera que algo inefable es inefable? Que es lo que estamos claro. haciendo en este momento. Vos buscas inefable en el diccionario y te dice inefable. Una vez o inefabilidad de sí. inefable, es como claro. la. Cualidad de ser inefable. Ah, no, una broma. Morite, que odio. Non ponens. Esto es un profesor. En algún momento en lo latín? Dijo en latín y posiblemente esté inventando yo un poco non de latín. Ponens el definiens en el definiendum. No, dice que no con el rostro el señor Guido Rusconi, nuestro profesor en letras. Non ponens. No, no hay que poner lo que se está definiendo en la definición, ¿no? Claro. Eso para un parcial, para un examen. Claro. ¿Qué son los piqueteros? Los que hacen piquete. Claro, ah. Sí, un grupo de personas cero. Que hacen piquetes y se autodenomina piquetera por ende. Tenemos la foto del día, que no son piqueteros, pero parece que... Volvimos a los tazos, no nos vamos de los tazos. Nunca nos fuimos. Hay tazos everywhere. Hay dos tazos, no, un tazo. Un tazo. Un tazo y una cara que puede ser un meme. Sí. Hagamos memes de esta foto, por favor. Este es una colección de memes posible. Me encanta foto. La tendencia a transformar fotos en emojis. En memes o emojis. Ah, un emoji puede ser, ¿no? Perfectamente. ¿Vieron esa tendencia actual? Que es relativamente reciente. Pero eso es muy Telegram también. Poder usan Telegram. Sí, sí. Poder pasar los una stickers, imagen. Los stickers, ahí pero va. Esto, ahí ojo, va. Porque tiene un pasado que todos usamos. No sé, la señorita Juana Luna, que es muy joven. En el MSN Messenger, que se podían crear tus emojis. Sí. Y tus GIFs, sobre todo. No, no, pero yo hablo de cuando usan las caras de la gente en fotos y tuitean algo y la foto de un rostro con una expresión particular. Como la del niño ese que... O claro, sea, saben, digo el niño y ya saben de qué niño estoy hablando. El negro que mira para el costado. Claro. El negrito gordito que mira para el costado. O el que piensa. El que piensa. O la nena que le faltan algunos dientes. Esa nena fue a una oficina y se sacó una foto. Qué exacto todo, qué exacto todo. Pueden detallar un poco más para que tenga algo de sentido. Se sacó una foto o una gigantografía de ella en esa foto. Ah, muy bien. La oficina de Una oficina y sacó una foto. Yo también. Ah, sí, mirá que. Bueno, la cara del masculino que se encuentra fuera del tazo puede ser una. Una de esas fotos. Sí, sí, sí. Que no sé qué nombre tiene esa idea, ese concepto. Me parece que. Ah, no. Meme no es. Es un híbrido. Está a mitad de camino meme. Entre un meme y un. Puede ser un memoji. Ay, tuviste bien. ¿Vos te pasaste totalmente a una nueva generación y le decís emoji a los emoticones? Sí. La verdad que sí. Admiro cómo lo pronunciás. Yo como que lo veo siempre escrito, no sabría pronunciarlo. No sé si está bien pronunciado. Igual. Bueno, emoji. Bueno, no, si emoji. Lo decías, si no lo decías, no emoji. Pasaba. No, sí, la verdad que fue un cambio paulatino. Pero yo antes le decía emoticones, porque antes no existía la palabra emoji. Ajá. Las caritas, chicos. No las usábamos. Las caritas. Me mandó una carita de caca. Es como... Claro. El avatar. ¿Se acuerdan? El avatar. Yo siempre le dije avatar a ese. Pará. Bueno, Avatar, está bien. ¿En serio, Avatar? El Avatar. La primera vez que lo escucho. ¿El Avatar? 15 años después. El Avatar de... El Avatar que tenés Avatar. En el foro, ponele. La foto de portada. Sí. No, la foto de perfil. La foto de perfil. O la de tu Twitter, de ponele. Sí, el Avatar. Che, cambié el Avatar. ¿El qué? Bueno, no estamos hablando de la foto del día. No, pero ¿sabes por qué? Porque hasta hace un instante no estaba subida a las redes sociales, pero ahora sin embargo sí está subida una vez más apaisada en nuestras historias de Instagram, así que pueden acercarse a ella. Y hago una última pregunta que tiene que ver con este tema. ¿Son historias? ¿Son stories? ¿O qué son? Son historias. Son historias. Insta moment, le decía. Son Insta moment, no, le decía un amigo. Sí, hay varios en Insta moment. Usando la palabra nunca usada por la empresa Instagram. Malísimo, muy malo. No, yo le digo historias. Las historias de Instagram, que es como la mala traducción de. Pero está bien, son las historias. Es un robo de Snapchat, ¿no? Sí, es un robo de Snapchat. A mano armada. Santiago del Moro y Marcelo Tinelli. Son las personas que. Marcelo en el tazo. Protagonizan la foto del día. Marcelo Hugo Tinelli. Intentemos, si es que podemos, describir cuál es la expresión de sus rostros. Sí. Yo creo que Santiago del Moro tiene una expresión de gravedad. No sé cómo decirlo. Consternación. Consternación. Constipación. Constipación. No está mirando algo que le guste o que le parezca placentero. Está mirando a cámara. Está mirando a cámara, claramente. Está en su estudio de televisión. Siento que es la cara con la que cuando estás fiscalizando en elecciones nacionales, ponele, te encontrás con alguien del PRO. O sea, yo miro con esa cara. Sí. Le pones un apellido y te mira así como Santiago del Moro. ¿Tenés el número de orden? Totalmente, es la cara. ¿Llevaron el número de orden ustedes cuando fueron a votar? Sí, claro. No voté, no hablemos de esto. No. Mi número de orden. De orden. Es el 10. Me encanta. Mira. ¿Siempre es el mismo? ¿Todos siempre los años? Lo mismo. 10 como el Diego. ¿Siempre es el mismo el número de orden? No sé. No tengo ni idea. Pero este año fue el 10, el tuyo. Las dos veces. Mira vos, che. ¿Vos te acordás tu número de orden? No, ni a gancho, ¿no? Innecesario. Presidí. No te puedo sacar. Bueno, y Marcelo Tinelli tiene una expresión también de consternación. Marcelo Tinelli dentro del tazo. Está más preocupado. Preocupado por su futuro, por algo que no es fácil de resolver. Sí. Lo cual lo llevó a ponerse la mano en la boca. ¿Los dos mejores conductores de televisión en este momento en Argentina? Pregunto. Es una pregunta. Eso habla muy mal de nosotros. No, no. Como sociedad. Sí, habla mal de nosotros. O sea, habla bueno, mal de habla nosotros de la televisión. ¿Como personas o como sociedad? Como sociedad. Bueno, puede ser. A mí me parece, perdón si no están de acuerdo con esto, que no cabe ninguna duda que Marcelo Tinelli es un excelente conductor de televisión. Yo estoy de acuerdo. Tendría mis dudas acerca de Santiago del Moro. Quizás sea... Tiene un buen estilo. Tiene un estilo propio. Tiene un estilo propio. Es así cierto. Su carrera desde Match Music hacia el estrellato. Algo pero puede ser un poco mucho, ¿no? Santiago del Moro. ¿Qué edad tiene Santiago del Moro? O sea, yo lo veo así con esa cara y es como un 39. Eterno... 39. Yo diría un eterno joven de 20 sí. años falopeado constantemente. Sí, es que sí, tiene sí. baby face un poco, ¿no? Sí. Baby fallop face. Baby fallop face. Buen término. Aplica para Santiago del Moro. Me gusta Baby Fallop. ¿Tendrá barba? Jimmy Fallop. A ver, un zoom. Un zoom indica que no indica nada. No indica nada. No. Bueno, mala calidad que... de la foto. Sí. Tan mal, de vuelta están mal ubicados los tazos, para mí. qué complicación. Porque el título es: Santiago del Moro se metió en el escándalo del grupo Indalo y le pegó un palo a Marcelo Tinelli. Sí, están mal ubicados los tazos y podría haber un tercer tazo de palo. Porque, sí. Claro, sí. Está todo mal acá. Un ancho de bastos, por ejemplo, no estaría mal en un tazo. Sí, porque este miércoles por la noche, me imagino que habrá sido el pasado miércoles, el señor Santiago del Moro aprovechó su espacio en Intratables y realizó un fuerte descargo sobre el trasfondo del conflicto en Indalo, que es la empresa para la que él mismo trabajó durante años como conductor en Radio Pop. Y eso se remonta al año 2013, Marcelo Tinelli, buscando una salvación financiera para su empresa, se va de la mano de funcionarios relacionados al ex gobierno a sentar con la gente Telefe. ¿Qué? Muy no, malcito. No, es sí. rarísimo. ¿Se acuerdan cuando le bajan la gigantografía de él del 13, que estuvo un año sin pantalla? Bueno, él vuelve a la televisión de la mano de Cristóbal López. Comenzó diciendo el conductor de América. ¿Qué lugar? El túnel de las gigantografías de Canal 13. Tremendo. Constitución, ¿eh? Sí, sí. Eso es, nos define como sociedad. Eso sí nos define como sociedad. Completamente como nos define como sociedad. El túnel de Constitución... de Canal 13. Pero, bueno, Cristóbal López, dueño de Indalo, contrata hace muchos años a Tinelli. No, sí, no tantos. Se queda sin plata. ¿Tres, cuatro, dos? Sí, no, idea. Son tantos. Cuatro. Claro. Bien. Se queda sin plata y no le paga los sueldos. Entra en quiebra y dice: el síndico debe pagar los sueldos. ¿Vieron esa declaración? No sé sí. lo que es un síndico. ¿El síndico no se es carga una el quiebra. Estado? Ah. Marcelo Tinelli sabía con quién estaba hablando. No es que ahora se desayunó que cualquier, como cualquier empleado, lo que estaba pasando o con quién se había asociado, dijo Del Moro, sugiriendo que Tinelli no es un simple mortal más y tiene algo que ver con la gestión de Indalo y de Cristóbal López. Indalo tiene medios muy importantes porque se los compraron por presión de Cristina Kirchner y Adriana Lara. Él lo confirmó en este canal con Fantino, contó más o menos cómo fue. Bueno, sí, hay un quilombo ahí con Indalo, que en el cual aparece salpicado Marcelo Tinelli. Y ahí metió la cuchara también Santiago del Moro. Estás con metáforas culinarias, puede ser. Haciendo leña del árbol caído. Bueno, la foto la verdad que deja mucho que decir. El caso tampoco nos importa demasiado. No. Sin embargo, tenemos los comentarios en las redes sociales. Eso sí, sí nos importa mucho. Esa es nuestra parte favorita. Que está claro. despedida o cuyo trabajo peligra, ¿no? Con la que nos saludarizamos. Sí, sacando a Marcelo Tinelli. Si alguien nos escuchara. Sacando a Marcelo Tinelli, por supuesto. Que no su familia no peligra, su trabajo no peligra. Luis Pedro Rossi salió con Luis Pedro Toni. Con los tapones de punta. Y denominó a Marcelo Tinelli comerciante de basura. Mirá. Y dijo que terminó vendiendo su alma al diablo en un acto que lo muestra tal cual es. Un tipo repugnante, sin dignidad, que por un mango hace cualquier cosa. Si le queda un mínimo de vergüenza, debe cerrar la boca. porque sabía bien con qué clase de inmundicia se metía. Para mí que es Santiago del Moro. Luis Pedro bajo del el área de Luis Pedro Rossi. Marcelo, te diste cuenta, no te quiere nadie, se terminó el curro con K. ¿Tiene esa, es acusable de kirchnerista o esa grieta entró por cualquier lado? No. ¿Desde que Tinelli está en Indalo se calmó con el kirchnerismo? Pero no puede ser acusado de kirchnerista, en todo caso de empresario, sí. Mal habido. Néstor Césaro dice, creo que este pebete es una excepción de este ambiente tan frívolo y decadente. Refiriéndose a Santiago del Moro, lo cual no me parece, no estoy de acuerdo. No es una excepción. No es una excepción. Es más, una confirmación, diría. ¿Ven alguna vez el programa del Moro? ¿Cómo se llama? Infama. No, Intratables. ¿Infama? ¿Cuál es Infama? ¿Infama cuál es? Son todos iguales, ¿no? Se llaman parecido. ¿No? ¿Con Polino? No, ni idea. ¿No estaba en el del Moro en Infama? Pues no, no tengo ni idea. No tengo tele, chicos. Del Moro, Majul, Novarecio, Mauro Viale y un montón de periodistas que se rasgan las vestiduras diciendo que son honestos y probos, no saben que trabajan para Manzano y Vila, dos ladris del menemismo. Todos son unos corruptos y delincuentes. Esto lo dice Héctor Díaz. Me encanta que los intocables como... A ver, no. hay apodos, ¿eh? A ver. Me encanta que los intocables como... Tilingeli, Moyan o con cero, como si fuera un insulto. Y si pusiera Moyano, lo filtrara la máquina de no insultos. Y tantos otros mafiosos que decidían qué gobierno sí y qué gobierno no, están cayendo en desgracia. Eran parte del cáncer de la Argentina. De a poco nos va pareciendo a una república. Quiero que la justicia investigue a fondo no solo a la asociación ilícita actual, sino también a las funciones actuales. Mira, basta de fanatismo por partidos, avancemos por el fanatismo a la república. Un fanático de la república. Canta el fanatismo. Pero esa es la banda de Carrillo, ponele. O sea, te pasaste para ese otro lado. El Instituto Ana Arendt. Ahora hay una democracia verdadera, dice otro. No como cuando estaban Andrea del Boca, Echarri, Duplá, Daddy Brieva, Federico Lupi. Extraña mezcla. Acá son... Carlos Novaro dice, está claro, ¿no? O necesitan un PowerPoint. Estaría bien un PowerPoint igual, porque es un poco un quilombo. Sí. Es un poco un quilombo. Un PowerPoint es... de Indalo, te lo un acepto. Prezi. Sí. Sí. ¿Eran medio fantasmas o no serán fantasmas enteros? Pregunta Alfredo Oscar del rompehielos Irizar. Bueno, sos un llorón. Tinelli con razón le chupaba las medias a Scioli. Te falló la apuesta a comerla. Basta, se acabó. Uno comenta falopero separado en sílabas. Falope. O sea, mal, porque falopero. Ah, no, claro, como el orto. Mal. Acá de nuevo un Tilingeli. No lo había escuchado, me parece no, bueno. No lo había escuchado Tilingeli. Tilingeli no es muy bueno, ¿no? Bombón, para Del Moro la selección. Bueno. ¿La gente le está soltando la mano a Marcelo Tinelli? Yo creo que mucha gente no lo quiere a Marcelo Tinelli. ¿Ah, sí? Tenemos un comentario de Gladys Esther, que son muchas K en mayúscula, que desaparezca este engendro y vaya a vivir a la luna con Tirri y la Dominicana. El Tirri. República Banana, muy oscura ella. ¿Qué? Muy ¿qué onda la gente? ¿La banana? ¿Como cuando se oxida? Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, me quedo con el fanático de la República. Fue el mejor comentario. Bueno, la y foto no, del día. No sé si estamos en condiciones de soltarle la mano como sea a Tinelli, si el reemplazo va a ser un Santiago del Moro. Me quedo con un Tinelli. Sí, puede ser. Puede ser. Difícil decisión. Siempre lo que venga va a ser peor. Y estaría pareciendo que sí. En el mundo de televisión al menos. Un Yudica. No, por favor. Ese tipo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se muere o alguien lo mata? ¿Por qué habla así aparte? Igual lo de Santiago del Moro me gusta un poco y un poco lo querés matar. Porque él tiene la actitud y la el gesto de estar siempre por encima de todo, ¿no? Y eso está bien para un conductor. Sí. ¿No? Bueno, Tilingueli es igual. Claro, él es como lo que sobrevuela. Es el ordenador, es el conductor. Y además tiene una actitud de hacer que todo. Que se preocupa, pero en realidad todo le chupa un huevo a la vez. Sí. Sí, sí, sí. Y está por encima de eso, no le importa. ¿Por qué pueden hacerlo? Yo envidio esa actitud en la vida. Sí, totalmente. El que puede, puede. Por eso son buenos conductores. Y después se hacen como los superados. Le preguntan a Demoro, ¿cómo es tu pasaje de Match Music acá? Bueno, no, qué sé yo. Te tira así como un comentario de política medio jugado. Y queda bien. Medio inesperado. Te demuestra que el conductor cuando conduce está conduciendo, y sin embargo es una persona por fuera de ese claro. rol. Y tiene sus opiniones. Bueno, 18-28, el señor Luciano Laitó ha seleccionado una serie de canciones en la modalidad vivo del señor Charly García. Quien hace poco cumpliera años, ¿no? La semana pasada. ¿Hace poco cumpliera años? ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Hace poco? Sí, no lo sé. Vamos a googlearlo. Sí, es verdad, hubo mucho. Hubo una ola de posteos en Facebook. Sí. Está claramente repuntó a Charly García, ¿no? Y sí, tanto sí. en su carrera musical como en el apego que genera en la gente porque venía siendo un gordo extraño. 66 años cumplió. Mira. El 23 de octubre. Mira, la gente siempre lo quiso, Charly. ¿Es un comentario de la nación más? O lo... si vos, si me preguntás. No, hubo un repunte en términos de producción. De producción. Sacó un disco este año, creo, a principio de sí, año. Sí, un buen disco. Un sí. muy buen disco. Sí, sí, sí. De los mejores de los buenas últimos. Cosas. Y sí, es más que la gente que lo quiere, que siempre lo quiso, lo quiere. Y la gente que por ahí le tenía cierto rechazo por lo quilombero que era. Uh-huh. Como ahora no está quilombero porque básicamente está sedado. que capaz que le tiene un poco más de paciencia o de respeto, no yo sé. Yo me había comido el verso de que tenía Alzheimer. ¿Sí? ¿No lo escucharon? No. Luciano Laitó, que está ahí afuera. Alzheimer y Charly García. No. Dice que no. Desmentido. Bueno, Yo no quiero volver uno tan loco. Es una canción que grabó Charly García, pero que antes empezó en Serú Girán, pero que tenía como otro ritmo. Era más rápido, me parece. Era como más rock and roll. Y después la grabó más lento. ¿Qué versión ¿no? vamos a escuchar? Que en su etapa solista. Vamos a escuchar una versión en vivo con Serú Girán de Yo no quiero volverme tan loco en el Teatro Coliseo en el año 1981. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tambo y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión.

Según la legislación actual, en Brasil están permitidas las interrupciones voluntarias del embarazo en casos de violación o riesgo de vida de la mujer. Prohibir el aborto en casos de violación es simbólico del momento sombrío y antidemocrático que estamos viviendo hoy en Brasil, declaró una diputada del PT, Partido de los Trabajadores. Si las mujeres tuviesen mayor representación en la Cámara, el resultado de esta discusión sería otro, protestó por su parte la diputada Luisa Erundina, del Partido Socialista Brasileño, y agregó, no legislen por nosotras. La destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff se expresó en contra de la reforma propuesta. Es un inmenso retroceso, afirmó en su cuenta de Twitter. La atención del aborto en casos de violencia en mi gobierno era obligatorio en todos los hospitales públicos. Luchemos por el fin de la violencia contra las mujeres, agregó. Bueno. Es un escándalo, como bien dijo Tristán. Es escandaloso. Y, o sea, lo presentaron y está avanzando. Está avanzando. Esto ocurrió ayer. Tenían una legislación similar a la nuestra. Sí, así es. ¿No? Sí. Claro. Pasa que tiene que modificar la Constitución para hacer esto. No, ya en la Constitución está incluido el principio de dignidad humana y la garantía de inviolabilidad. Bien, tenés razón. Un hombre claramente presentó esto, ¿no? Amparado por otro montón de hombres que no se embarazan ni abortan. Un siervo, no solo un hombre, no cualquier hombre. No cualquier hombre. Un siervo del señor, el señor Tadeu Mudalén. Bueno. No, me cuesta mucho no pensar en un animal siervo con C cuando alguien dice que es siervo al señor. Sí, a todos. Sí. Porque el 100% de la población argentina aprende primero lo que es un siervo antes de lo que es un siervo. Y es muy confuso que una relación sea de servidumbre. Claro. Pero posiblemente sea mejor una relación de servidumbre que una relación de servidumbre entre dos personas. ¿O no? No sé, que te traten como un siervo. No sé qué siervo quiero que me traten. Y el siervo pasa por animal noble, por alguna razón, posiblemente su belleza física. Quizá prefiero trabajar la tierra para un rey que me coman en escabeche. Puede tocarte una familia vegana también, un entorno vegano, que te quieran mucho y seas también muy feliz. Que sí. Me cuiden como un Bambi. ¿Bambi era un ciervo? Que te ilustren los cuernos. Yo creo que era un Bambi. si me permitís. Como el Lassie, era un Lassie. ¿Qué decíamos recién de no definir la palabra con su mismo concepto? Bambi era un Bambi. Bueno, no corremos ese riesgo nosotros, ¿no? ¿De una reforma así? Sí, una... No sé. Tenemos una derecha moderna. Sí. Poner. Hace poco Macri dijo que estaba a favor de la vida. Ojalá entendiera que estar a favor de la vida es estar a favor del aborto. También. Claro. Bueno, no. Me parece que te estás pidiendo mucho. Sí, pero sí. Pero no. Lo que no tenemos es un congreso como el brasileño, que sí, es una fiesta. Lleno de... Que puede disparar para cualquier lado. Puede disparar para cualquier lado. Y que tiene, discúlpeme la crítica inherente a la democracia que voy a decir en este momento, mucha gente. Son muchos la gente que está en... Son, no sé, son 600, creo. Pero son muchos brasileros en eso todo el país también. Bastante ridículos. ¿Es una sola cámara? Creo que es una sola cámara, ¿no? No sé, miro a alguien, nadie sabe ahí atrás. Tampoco sabe. Hablando sin saber. ¿Y dónde está el Tano Larsen cuando se lo necesita? Tampoco quiero discriminar a la gente que no sabe leer y escribir, pero hubo un payaso analfabeto en el Congreso de Brasil. Y tampoco vamos a discriminar a los evangelistas. Pero está lleno de evangelistas el Congreso de Brasil. Está lleno de evangelistas. Gustavo Cordera. ¿Es evangelista? No sabemos. ¿Está en el Congreso de Brasil? Tampoco sabemos, creemos que no, pero Gustavo Cordera sin probation y rumbo al juicio. El cantante, ex cantante de Bersuit. El Bersuit del Garabat. Sigue camino al juicio oral y público por sus dichos en los que afirmó que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó su pedido de probation con el fundamento de un fallo de la Corte Suprema de 2013 conocido como el fallo Góngora, donde el máximo tribunal determinó que no se puede suspender un juicio a prueba en caso de violencia de género porque el Estado argentino asumió compromisos internacionales de prevenir, investigar y sancionar esos casos. No fue la única mala noticia que recibió Cordera durante la jornada. En Bahía Blanca le cancelaron un show anunciado para el 17 de noviembre luego de que organizaciones de mujeres repudiaran su llegada a esa ciudad. Maldita feminazis. Sí. A mí me parió una mujer y no comparto los dichos desafortunados de este artista. estoy de acuerdo con el reclamo feminista y por eso tomé esta decisión, dijo el empresario Osvaldo Catini, dueño del Teatro Rossini, donde se iba a realizar el recital. Está bien, la decisión es, está bastante mal la frase con la que la fundamentó, pero bueno. Pero bueno, bueno, tampoco. No pidamos tanto. Vamos, palmadita en la espalda, gracias. Y no comparto los dichos. A mí me parió una mujer. En una audiencia realizada el martes en el juzgado que encabeza Canicoba Corral, la defensa de Cordera planteó el pedido de probation a cambio de dar un par de recitales en la ciudad de Buenos Aires, a beneficio de hospitales Garrahan y la ex Casa Cuna. ¡Qué raro! ¡Qué fundamentación pedorra! Y, no. Y concurrir a un curso sobre violencia. Che, pero lo podemos arreglar con un par de recitales, sí, a beneficio y un tallercito. Un tallercito acá en Radionauta. Porque si fueran a beneficio implica que la gente los paga, o sea, ¿no? Que intuyen, pagás para, sí, ver un violador. Sí. Pero eso va a beneficiar a niños que no tienen relación. La fiscalía avaló el planteo, atención, pero exigió que los shows fueran coorganizados con el colectivo Ni Una Menos. Toma, anda a charlar con las muchachas de Ni Una Menos a ver qué les parece. Y que tengan como objetivo concientizar sobre la violencia machista y sus consecuencias. El magistrado rechazó la posibilidad de suspender el juicio de prueba. Bueno, claramente no va a prosperar. ¿Qué es el juicio de prueba? ¿El de probation? Ese, eso, probation es la traducción. Sí, sí. O sea, está bien, mira. Entiendo que los dichos del procesado, por su tenor y características propias, constituyen una manifestación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres y una incitación a la continuidad y profundización de prácticas violatorias de los derechos de este último género. De tal manera, me encuentro en condiciones de afirmar que el presente es un caso de violencia contra la mujer, señaló Canicoba Corral en su fallo. Bueno, bien. Está bien, ¿no? Estamos de acuerdo y que deje de intentar dar recitales a Gustavo Cordera. Que los haga porque la justicia se lo sí, lo obliga. Sí, sí. ¿Cómo van cayendo? Cayó Luis C.K. ayer también. Tremendo. En la redada, no sé si lo vieron. Tremenda noticia. No nos sorprende demasiado, vamos a decir la verdad. Pero un famoso humorista stand-upero norteamericano, el pelado colorado, cayó también. ¿Es pelado o es colorado? Es pelado y colorado. O sea, paradójicamente. Porque no es pelado al 100%. Y no tanto. Ok. Bueno. Barba colorada, podemos decir. No. Sí, barba colorada. Bien. Parece que fue también acusado de abuso contra alguna de sus compañeras. Sí. Y probablemente cierto. Muy probablemente cierto. Sí, creo que él medio que lo admitió. Lo admitió. Así que, bueno, siguen cayendo los ídolos. Por suerte, ¿no? Por suerte, porque es un bajón, así como cayó Cordera en otra circunstancia, pero no es lo mismo el abuso que hablar o tener declaraciones desafortunadas, pero bueno, de todas maneras. Kevin Spacey, el director, ¿cómo se llama? Ahora el guionista principal de Mad Men. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mirá, empecé a ver Mad Men hace poco. Uh-huh. No podemos consumir ningún producto cultural de nada. No. No, una co-guionista lo acusó de él forzarla. Le dijo, te quiero ver desnuda. Ella dijo que no y perdió su trabajo inmediatamente después. Bueno, con estas hermosas noticias vamos a seguir escuchando canciones de Charly García en vivo. En este caso vamos a escuchar a Charly en el Luna Park en el año 1983, No me dejan salir. ¿Vamos a tocar qué? Vamos a tocar la canción de un negro peticito morrudo que hace baila funky, es amigo de todos los niños y se llama James Brown y lo va a poner ahí y se llama James Brown, que decía no me dejan salir cuando estaba en cana porque era negro. Un, dos, tres, cuatro. Back. tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver. No puedo salir por amor. Colectivo sin chofer de Las Vegas chocó en su primer viaje con pasajeros. El vehículo autónomo colisionó con un camión en Las Vegas, Estados Unidos, apenas comenzó a operar. Me encanta. Las autoridades dicen que fue un raspón y que el autobús volverá a circular este jueves. El colectivo de Las Vegas fue diseñado para pasear a los pasajeros por el famoso Strip. No sé qué es ese famoso lugar. La Franja, un tramo de la calle de Las Vegas Boulevard. Emplea un sistema desarrollado por Navia, una empresa francesa, que también prueba esta tecnología en Londres. El vehículo tiene una capacidad de hasta 15 personas y puede correr hasta 45 kilómetros por hora, aunque suele circular a unos 25 kilómetros por hora. Un portavoz de la ciudad dijo a la BBC que el accidente fue un raspón. Y que el autobús volverá a recorrer las calles este jueves. Lamentablemente el componente humano, es decir, el chofer del camión, no paró. Eso la del raspón es como cuando te pasa algo grave, de un nivel de gravedad, sí. Haciendo una estupidez probablemente en estado de ebriedad y tenés que como justificar con tu madre. Nada, no, fue un raspón. No pasa nada. Pero no fue eso, fue el componente humano. Un camión de reparto salía de un callejón. El colectivo hizo lo que estaba programado para hacer y se detuvo. Lamentablemente el componente humano, es decir, el chofer del camión, no paró. O sea que lo chocaron, no chocó, lo chocaron. Y pero si vos venís saliendo por un callejón un camión con un componente humano, ¿no? Yo creo que es esperable para ese auto que todos los demás tengan componente humano. Sí. Y frenás en la salida del coso, te va a chocar. Claro. O te va a decir, correte, auto sin componente humano. Sin componente humano. Ojalá tuvieras un componente humano que se pudiera agredir en este momento. Le diría, ok, claro, Google, no tenés la a dónde... concha de tu madre. A principios de año, un vehículo sin conductor que estaba siendo probado en Arizona por la compañía de transporte compartido Uber volcó después de que otro chofer no le diera paso cuando debía. Sí. No le dio paso y se ofendió moralmente, sí. Y se volcó así. Entonces vas a estar esa cagada. Perdió corto neuronal, cabeza. Sí. Perdió la cabeza. Che, ¿me das paso o no? Y se dio vuelta. Tremendo. Esto es el primer mundo. Y se prendió fuego. No es tan necesario, o sea, en el primer mundo pasan estas cosas. Un colectivo sin chofer. Tremendo. ¿Yo? El primer viaje encima, porque uno podría pensar, se puso nervioso, porque era el primer viaje. Y sí, lo estaba mirando todo el mundo. Claro. Yo no tengo confianza en los autos que se manejan solos. Yo tampoco. Me parece que hay cosas irreemplazables. No hay forma, no hay forma. No, ya quedó claro. No, o sea, lo estaba pensando, pero no, o sea, volcó de la nada, ¿no? Me encanta, igual. No hay que confiar. La cagué porque creí que no iba a decir nada y me comí una galletita y ahora quiero decir algo. Decí, no importa, a esta altura, mira. Estoy comiendo un montón. Me encanta que pasen estas cosas. Que el primer auto sin conductor de una ciudad choque a los 15 minutos de ir, me parece me hace querer este mundo. Sí, un poco sí. ¿Tenemos una noticia más? Tenemos una noticia más. Académicos y psicólogos de Brasil desarrollaron un programa para combatir la nomofobia. Para muchos, la tecnología comienza a ser un problema que afecta en sus relaciones personales, su interacción con el mundo exterior y sus actividades diarias, por lo que ya es considerado para muchos una adicción. ¿Cierto? A esta nueva dependencia tecnológica se la conoce como dependencia digital o nomofobia, no mobile phone fobia, una fobia a no tener teléfono o algún tipo de conexión. Es una patología con efectos sociales y psicológicos que se agudiza principalmente en países superpoblados, paradójicamente. Qué raro. Esta patología fue revelada por el Instituto de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río de Janeiro. La psicóloga Ana Lucía King se ha encargado de ayudar a 800 personas que abusan del uso de tecnología, dejando de lado una vida más humana. Discutible qué tan humana es la vida. O qué tan poco humana la tecnología. Claro. Sacando el boludo del micrito ese que chocó. Para evaluar el nivel de adicción, los pacientes son sometidos a un programa multidisciplinario donde a través de un cuestionario se identifica el origen de su adicción. Esto tiene... toda la escritura de un chamullo de proyecto de extensión o de investigación. Gabinete multidisciplinario. Se conformará un programa multidisciplinario. Bueno, 800 personas. De un cuestionario. 800 boludos que no pueden dejar el Twitter. Claro, sí. Bueno, a partir del cuestionario, la doctora determina el diagnóstico final para saber si el paciente sufre de ansiedad, pánico, obsesiones compulsivas o aislamiento social. Hermoso todo. Ajá. Para que después sean asignados a tres grupos. Están los conscientes, los abusivos y los dependientes. Ah, ¿en cuál entraríamos? ¿Cómo? No sé. ¿No hay un test? Sí, las tres juntas. Hay un test, pero tenés que irte hasta Río de Janeiro. Yo quiero responder a ese cuestionario multidisciplinario para ver. ¿Cuánto? Yo te voy a hacer el test. ¿Cuánto tiempo estás a la mañana cuando te despertás scrolleando el celular? Uy, la puta madre, mira que te preguntó. ¿Cuántas veces scrolleás hasta abajo hasta que ya viste las publicaciones de antes de ayer? No, no muchas, la verdad que no muchas. No, claro. Definamos muchas, ¿no? Definamos muchas. No, bastante, bastante. Bastante, Tristán. ¿Escrolear en lo que sea que escrolee? Sí. A lo que sea te referís, cualquier red social. No, el diario. Ah. No, está bien igual porque es digital. No, pero es abusivo mi relación con el diario. O sea, lo abro muchas veces antes de que se actualice. Raro, rarísimo, raro. Muy raro. Es una red social. ¿Lo abrís? El titular del Clarín por las siguientes 3 horas es tirar a una chica del tren y yo lo abro 10 veces. Ah, sí, y vuelvo yo también. A encontrarme con la ¿En titular. ¿En el celular? En el celular. Mira. Bueno. Es casi dependiente eso. Sí. de las actualizaciones, del update de Clarín, o sea, al horno, mal. El tratamiento no se basa en dejar las tecnologías, sino en usarlas productiva y moderadamente. Yo las uso productivamente, a las tecnologías. No sé si moderadamente, pero productivamente sí. ¿Rompiste la máquina, el doctor de mentira radionauta? El Google Drive. ¿Cuántos memes por día descargas a tu Google celular? El Google Drive es mi segundo hogar, es mi oficina. Yo en un momento quise usar productivamente mi ocio y me generé una carpeta llamada memes en el celular para tenerlos todos. Tenerlos, porque siempre digo... Es orden, está bien. Un meme en este momento y no recuerdo bien cuál ni dónde sí, está. Sí, está bien, está perfecto. Banco esa emoción. No, yo no llegué a ese grado, por ejemplo. Me conformo con buscar GIFs en Giphy. No, en Giphy no. No, pero Giphy funciona lento. ¿Vieron Tenor? ¿Tenor? Sí. ¿Exploraron los GIFs de WhatsApp? Claro, sí, los de WhatsApp cuesta, son igual. Tenor. Ah, tenor, hermoso, buscar hermoso, en Tenor, dice. Me cuesta encontrar los GIFs, Pietro. Es muy difícil, hay gente muy talentosa. Sí. Muy talentosa. Tenés que saberlos, Fátima Yomi está en un nivel... Sí. Se busca en inglés, ¿no? Yo busco en inglés. Me parece que sí. Pero como siempre todo en el mundo... Buscarlo en inglés es un poco... Bien. Bueno, hay países que ya están muy mal, muy avanzados con la nomofobia, ¿no? Sí, países como Corea del Sur, Japón y China. La nomofobia ya es considerada un problema de salud pública, por lo que los gobiernos de dichos países apoyan la instalación de centros de rehabilitación, como el de la doctora Lucía King. Es como que te mandás un proyectito de extensión ahí y terminás poniéndote una clínica en Corea del Sur. Sí. Atendiendo boludos, que no puede bajar sí, de parar de bajar memes. Boludo. Atiendo boludos. Claro. Otro meme. O sea, nosotros mismos. Bueno, este proyecto es una mentira más grande de una casa. Al menos para mí. 800 boludos atendió ya el proyecto. ¿Vos cuántos ahí en, no sé, que estás en Humanidades, los proyectitos? Atiendo boludos. ¿Cuántos boludos atendés vos? Cagada más grande que los que usan el celular mucho. 18:59, vamos a seguir escuchando canciones que ha seleccionado el señor Luciano Laitó, que ya está aquí presente. Vamos a escuchar No te dejes desanimar, de Charlie, invitado en el recital de Gilberto Gil en Obras Sanitarias, mayo de 1981, seguido de Yendo de la cama al living, en el año 1982, la presentación del disco Yendo de la cama al living en Ferro. Charlie, gran muchacho, bueno, sensible, muy corazón, persona buena, buena persona, sí. No, dejes de reírte, no, te cubras de soledad. Y si el miedo te alumbra así, tu luna no alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar, si todo anda muy mal. Escuchas el canto de los malos ya. No sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Thank you.

radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. .08 en toda la República Argentina. En Radionauta está sucediendo La Tercer Mon y está sucediendo el señor Luciano Laito. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vos cómo te trata el calor? Todavía no hace el calor ese que yo no soporto, me parece. Bien. Por ahora estoy bien, ¿no? Creo que es soportable. Sí, es soportable. Me puse un poco incordioso, sí. Pero reconozco que quizás... Sí, sí, sí. Y además, bueno, también me mentalizo, creo que pensando en lo que va a ser diciembre, ¿no? No, claro. Y enero, que bueno. Tremendo. La plata. Áspera. Ni siquiera podemos disfrutar el tiempo presente, ¿viste? Ya estamos pensando en lo mal que lo vamos a pasar en el verano. Pero bien, dentro de eso, bien. Lucho, ¿sos un fanático de Charly García? Sí, te puedes definir así y lo confirma tu brazalete de Say No More que acabas de traer al... Claro, la traje a la mesa porque, bueno, tendría que haber traído una camiseta de fútbol, como es costumbre en el año 2017. ¿No tenés remeras de Charly? Sí, tiene una remera de Serú Girani. Ah, claro. va. No la había notado, perdón. Tengo otra muy vieja, de la época de Influencia, que está buena. Y tengo otra que tiene el estampado del afiche de la presentación, de la grabación que acabamos de escuchar, de la presentación del disco Yendo a la Cama al Living en el año 82. Tenés un stock de merchandising de Charly. Sí, y tuve en otro momento uno que tenía el Say No More, pero esa, no sé, se rompió, la perdí, no sé. ¿Tenés no discos? ¿Vinilos? No, vinilos de Charly. No. La discografía oficial en CD. Pero vinilos no. Bueno, ¿y con quién estuviste conversando? Bueno, va a ser una columna plenamente fanática. Ustedes saben que para el 23 de octubre acá en Radionauta hicimos un especial de 6 horas de Charly. Sí. Para celebrar su cumpleaños número 66. Y bueno, de ahí nos fuimos nutriendo de un montón de cosas, un montón de archivos. Y casualmente, para el mismo momento, salió un libro en la editorial Gourmet Musical que se llama Esta noche toca Charly. Es la investigación de un fanático de verdad, no como yo, que se llama Roque Di Pietro, un investigador y coleccionista de Charly, cordobés. Coleccionista de Charly. Es coleccionista de Charly. Yo estaba ya pensando en él cuando me hacían estas preguntas porque, bueno, él... Ahora vamos a escucharlo contar algunas de las cosas que tiene en su colección, entre otras cosas. Hizo este libro que se llama Esta noche toca Charly, que es una historización por la obra de Charly García en vivo. Es decir, Charly, sabemos, tiene muchos discos, tuvo muchos grupos. Pero hay como toda una zona gris de la obra de Charly García, que son los innumerables shows que dio durante toda su carrera y que sobre todo se cortaron hacia 2008, cuando tuvo su break. Era un tipo que tocaba mucho todo el tiempo, fuera del aire. Acá Tristán contaba una bella anécdota de su primera adolescencia, podríamos decir. Tomó cocaína con Charly García. Sí. Cuando tomó sustancias legalmente prohibidas junto a Charly García en un parador de Pinamar. Bueno, muchas personas que les gusta Charly y otras no tanto como Tristán tuvieron muchas anécdotas con Charly García porque era un tipo que tocaba todo el tiempo antes de caer, digamos, en esa crisis nerviosa que tuvo. Entonces hay toda una parte que Roque sobre todo consideró de la historia de Charly que está ahí, digamos, en toda esa parte que está documentada solamente en grabaciones piratas y en la cobertura de prensa. Hay conciertos míticos de Charly García. Sí, muchos los hemos empezado a escuchar en la setlist de este programa. Claro. Por ejemplo, el que pasó, bueno, fue el histórico concierto de Ferro en el año 82 cuando presenta Yendo de la Cama al Living. También escuchamos la histórica serie de presentaciones de Clics Modernos, que eso está entero en YouTube, si algún curioso es buenísimo. Curiosa lo quiere escuchar, es increíble ese recital. Sí, sí. Y también, bueno, hemos escuchado en plena dictadura, cuando vino Gilberto Gil, que Charlie estuvo como invitado y estuvo escuchando algunas canciones, tocando algunas canciones y cantando. También al principio a Serú Girán, en el 81, la última versión de Serú Girán. Sí, hay muchos históricos. Del Adiós Sui Generis, por ejemplo. Adiós Sui Generis, es que también. Un recital. Que es increíble. Yo, Sui Generis, bueno, ha quedado un poco muy atado a sus tiempos, ¿no? Pero yo recomiendo mirar la película. Porque es un testimonio de época bastante loco, ¿no? Ver ahí a esa juventud en septiembre del 75. Los recitales a la mañana eran, ¿no? Esos recitales. O al mediodía. No, esos no. Esos fueron de tarde, pero fueron dos funciones. Dos funciones seguidas. Tremendo eso. Sí, incluso en la grabación se escucha a los músicos diciendo que se vayan porque tienen que entrar los demás. Sí, sí, sí. Y Charlie llamando al público a que no se pare. La gente no se podía parar. Y ante cualquier atisbo de irreverencia en las letras, la gente estalla, como diciendo, cuando nombran a la policía, el público se pone como loco. Claro, septiembre del 75. Sí, sí, sí. Bueno, y está la película de eso, además de los discos, que son tres, ¿no? Adiós Sui Generis 1, 2 y 3. Y después está el otro famoso, así que me viene a la cabeza, el subacuático, el famoso concierto subacuático. El del regreso. Mucho más. Sí, de ese ahora, también de esta es, época. Ese también es muy, muy emocionante. Y hablábamos afuera del aire de otro libro, del de Martín Zariello, No bombardeé en Barrio Norte, que es un libro, no curiosamente, es de una colección que se llama Vademécum, y el editor de esa colección es Roque Di Pietro, nuestro entrevistado de hoy. Y ahí habla Martín de lo intenso que fue ese recital 2009, que dicho por él, dice, en el momento me pareció como algo más pasajero, porque era la vuelta de Charlie y Charlie no estaba lo suficientemente bien, o sea, nunca en realidad. Ahora sí. Tampoco está lo suficientemente bien. Pero bueno, igualmente hoy escuchando esa grabación del recital subacuático, te das cuenta que fue un recital muy bueno y muy emocionante también. También la serie 60x60, que también salió en 3 CDs, que fueron una serie de recitales que Charlie programó en su obra, que fueron en el 2013. Y bueno, otras también, la del 93, a lo que vamos a escuchar a Roque hablando de eso también, que es en el que medio cierra su primera etapa artística, Charlie, en Ferro también, que hace una cosa muy rara para ese momento, que es poner el escenario en el centro, como después hizo U2. Sí. Bueno, Charlie lo hizo en el 93. Y bueno, entonces... Hay uno que también es bastante vanguardista, que le salió mal, me parece, pero que hizo llevar al público auriculares... No, yo fui. Ah, no, sí. No te, sí. Tremendo. No te hacía llevar auriculares. Te los daban. Te los daban. En las primeras, ponele 8 filas, creo que eran el Gran Rex, había auriculares en cada butaca. Tremendo. Entonces era como... Él lo había querido hacer para toda la sala. Pero no se pudo, como todas esas cosas que pasaban en Say No More. Charlie quería hacer como cuando quiso tocar 24 horas seguidas. Todas esas cosas que él quería hacerlas, pero no se podían. O sea, eran imposibles, Charlie. Pero, o sea, él quería tocar sin amplificador y pasar todo. Que es algo que ahora se hace. Claro, sí, sí, sí, sí. También. Bueno, Charlie también. Eso era en el 2000, poner el 2003, 2004. Pero el problema era eso, que era mitad y mitad. Entonces, tenía que tocar con amplificación. Claro. El 70-80% de la sala, si no, no escuchaba nada. Y era vía radio, por una frecuencia. Radio. Tenías que sintonizar una radio. Y eso duró, no sé, creo que duró 1:30 como mucho de la primera canción. Y ya después nos sacamos los auriculares y lo dejamos ahí. No sucedió. Pero sí, bueno, un montón de esas cosas pasan en los recitales de Charlie García. Y bueno, este libro abarca una parte de toda esa obra de Charlie. Salió hace poco y el recorte es 1956, que es cuando Charlie, siendo alumno de piano, digamos, como concertista de piano, da su primera, digamos, ¿cómo sería? Sí, su primer concierto, digamos, junto a los otros chicos con los que estudiaba, dan un concierto. 1956. A la edad de 4 años. A los 11 se recibió de concertista de piano. Wow, no tenía esa data. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí, fue un niño prodigio. Y bueno, entonces el recorte es 1956-1993. Y ahora en el primer audio que tenemos de Roque Di Pietro nos explica por qué. Bueno, vamos a tocar ahora. Hay dos respuestas para eso. Una es de tipo conceptual, teniendo en cuenta que el libro termina en diciembre de 1993 con el recital de Charlie en Ferro, que tiene el famoso recital con el escenario en el medio, ¿no? De algún modo él explícitamente se despide de una serie de canciones, de un repertorio. Es como que él se despide de Charlie García, de algún modo, ¿no? Para, digamos, sobreinterpretar un poco las cosas. También explícitamente le da la bienvenida a su nuevo proyecto, que es La Hija de la Lágrima. Incluso en ese recital tocan Chiquilín y el recital termina con los mismos sonidos con que empieza el disco La Hija de la Lágrima, ¿no? Todos esos sonidos tipo sintetizadores, digamos, espaciales. Y teniendo en cuenta también que empieza una nueva etapa en su carrera, la etapa Say No More, ¿no? Donde claramente las cosas cambian, ¿no? Cambió la música, cambió la manera de grabar, cambió la manera de presentarla en vivo, cambió todo en Charlie a partir de 1994. Que la idea es hacer el tomo 2 con este concepto del libro y que abarque, ¿no?, los años Say No More. La otra razón por que se dio de ese modo el recorte es más práctico, que es el libro ahora tiene 600 páginas, o sea, un libro con 15 años más de carrera, teniendo en cuenta que Charlie García en ese momento comienza un éxodo o comienza a estar tanto en las páginas de cultura de los diarios, de espectáculos de los diarios, como de la página de sociedad, de política y hasta de policiales. O sea, Charlie García comienza a estar de una manera omnipresente en todos lados. Cubrir todo eso demandaría, no sé, 1000 páginas más, una cosa así, ¿viste? Entonces se transformaría en un libro imposible de sostener en las manos, casi. Entonces decidimos cortar en diciembre del 93 y quizás dividir la obra en 2 tomos. Escuchamos a Roque Di Pietro, ¿no? Roque Di Pietro, sí. Hablando un poco de la periodización. Sí, fan cordobés de Charlie García. Mirá. Sí. Ahora vamos a escucharlo, contar de dónde salió la idea del libro y algunos datitos de la colección que tiene Roque y en la cual se basó bastante para hacer el libro. Este libro, digamos que el germen de este libro son unas notas que yo hice sobre recitales históricos de Charlie. Esas notas las vio el editor Leandro Donoso de Gourmet Musical y me dijo, me metió fichas para que en base a esas notas hiciera un libro que me extendiera a toda la carrera de Charlie y sea el núcleo de un libro, ¿no? Tomar a Charlie García como artista en vivo. Yo soy coleccionista de Charlie, o sea, soy fanático de Charlie García, tengo obviamente todos los discos editados y tengo todos los recitales y las cintas piratas que se pueden obtener. O sea, todavía hay mucho para obtener, pero todo lo que se pueda obtener lo tengo. Entonces, eso fue como la base más sólida en lo que en donde se apoyó la investigación. Y después recurrí a todo el archivo periodístico que hay de Charlie o a todo el archivo que yo tuve acceso, porque el archivo de Charlie es monstruoso, porque no solamente se ocupan de Charlie desde manera muy temprana las revistas de música, caso Pelo, ¿no?, que es la única que había en 1972 o la única que había con circulación grande, sino que, por ejemplo, Charlie empieza a aparecer en Gente ya en 1974, ¿no? En los diarios. O sea, es un artista y es un músico que enseguida captó la atención de los medios, específicamente de música, y también de los medios generalistas, medios que se ocupan de cualquier cosa, ¿viste? Entonces, Charly García está en la vida social de este país desde muy temprano, desde casi su aparición profesional, que fue, digamos, a fines de 1972. Video de una entrevista que le hacen a Charly hace mucho, que salió ahora cuando salió, no me acuerdo, el desenterrado en el archivo de... Ah, el de la máquina de hacer pájaros. Sí, que está Charly, que le preguntan qué música hace, sí. Carlos García. Estamos acá con Carlos García, más conocido como Charly García. Bueno, estamos acá con unos músicos, dice Charly. ¿Y qué música hacen? Sí. Hacemos música popular. Sí, que es muy buena la definición que hace él, la autoconciencia, sí, del tipo. Sí, no, tremendo, increíble, impresionante. Y por ahí el cronista le dice, ¿y cuántos años tenés? 24. Ya había hecho Serú Girán, lo había desarmado y ya había armado la máquina de hacer pájaros. Bueno, un precoz, Charly. Bueno, entre otras cosas que hablamos con Roque, le conté también la primera vez que yo fui a ver a Charly, que fue en un, bien a cuento, porque fue un cumpleaños de La Plata, 19 de noviembre, acá, en la Plaza Moreno, que tocó... Tremendo. Sí, y él me aclaraba que yo no me acordaba o no sabía, en el año 93, dice que ahí empezó el contrapunto fuerte con Calamaro, porque dicen que ahí Charly iban a tocar los Rodríguez y Charly. ¿Acá? Sí, y Charly dijo, yo toco, pero los Rodríguez no tocan. Durísimo. Esos eran aniversarios de La Plata, ¿no? Sí, ahora no viene, 2017. ¿Quién viene ahora? No, viene... ¿Y Lali Espósito? Lali Espósito. Sí. Agaporni. Homenaje al rock nacional, ¿no? Homenaje al rock nacional, curado por Alejandro Lerner. Agaporni. Bueno, y ahí entre otras, bueno, me empezó a hablar de algunos de los recitales que forman parte del libro, y de eso habla en esta parte del audio. Una de las ideas que subyace en la investigación, o que estuvo presente durante la investigación de este libro, es que todo tenía que ser constatado con elementos fácticos, digamos, ¿no? Que todo tenía que tener un respaldo documental, ya sea en las grabaciones, ya sea en testimonios de gente que estaba ahí, de testigos, o en la prensa de la época. O sea, todo tuvo que pasar por un filtro de comprobación, digamos, de que eso que se dice y que se repite en relación a Charly García, que como que ideas que hay sobre él, ponerlas en discusión, si es verdad o no es verdad, o si tiene asidero con la realidad o no. Entonces, llevó fue un laburo de investigación donde cada cosa se tenía que comprobar, desde el año de edición del primer disco de Sui Generis, que se pone en discusión, ¿viste? Porque no hay completamente la certeza de que haya sido de 1972, incluso hay casi más certeza de que haya sido de 1973, hasta los instrumentos, los famosos sintetizadores que usó a partir del disco Instituciones de Sui Generis, ¿no? ¿Cuáles eran en verdad? Bueno, ahí está todo. Bueno, ahí... Ya empieza a ver un loquito, ¿no? Claro, se empieza a ver más, cuál es el background de Roque, ¿no? Del coleccionista. Y ahora en el audio que viene, va a contar un poco más y se le va a ver un poco más la hilacha del fan al Roque, que por supuesto no lo invalida como investigador y hacedor de este libro. Mi relación personal con la obra de Charly García es total y absoluta. O sea, soy una de esas personas que fue impactado por la música de Charly García desde muy temprano, casi desde su primer contacto con ella. O sea, en este país y en varios países existen miles de personas que su vida ha sido alterada por el contacto con la música de este artista. O sea, me he encontrado con casos de gente que, digamos, lo que te acabo de decir, le ha marcado la vida las canciones de Charly García. Es una cosa que yo creo que pasa con muy pocos artistas en el mundo. O sea, García tiene una legión de seguidores que es impresionante el grado de fidelidad que tiene, no solamente con su música, sino con la música a la que le gusta Charly García. O sea, son cosas directamente cercanas a la divinidad lo que despierta Charly, ¿no? O sea, todos los fanáticos de Charly García, de algún u otro modo, nos conectamos con Johnny Mitchell, con Prince, con, obviamente, con los Beatles, pero con Erik Satie o con el cine de Kubrick o con Billy Wilder. O sea, son cosas, el universo Charly, no solamente abrazamos la obra de Charly, sino que queremos todo lo que Charly menciona. O sea, son cosas ya directamente que, si la pensamos fríamente, disparatadas, pero bueno, es así. O sea, es lo que despierta este artista maravilloso. Hay un nivel de... Bueno, el fan en todo su esplendor. Se va acrecentando. Claro, pero yo también soy... Te reconoces no en sus palabras. Claro, no soy coleccionista, como es Roque, pero sí me reconozco en eso y me parece que es lo que tienen los grandes artistas de positivo, ¿no? De que los conoces a ellos y a través de ellos conoces un montón de cosas más. Sí, sí, abren un mundo. Abren un mundo y hay un montón de claves y por eso, a pesar de todos los años que han pasado de la obra de Charly García, lo seguimos escuchando, le seguimos prestando atención, le seguimos dando nuevas lecturas. Porque esa obra está cargada de un montón de otras obras, ¿no? Charly ha repetido varias veces que dijo algo así como que los talentosos se apropian, los genios directamente roban y él es un genio. Entonces, como que hay un montón de cosas que él se fue copiando de un montón de gente, que está bueno conocerla. Y bueno, los fans tienen como esa tara. Una cosa que tiene Charly es una absoluta conciencia de lo talentoso y lo genio que es, y desde muy temprano. Uh-huh. Con lo cual también como que hace cosas como para que el resto de sus seguidores lo sigan. Y son todas a propósito, digamos, nombrar que le gusta Kubrick o que le gusta tal o cual artista, Prince, no sé. Lo hace sabiendo además que toda la gente que lo escucha va a escuchar a Prince o va a mirar a Kubrick. Claro, y lo interesante de este libro, o sea, del abordaje que hace de Roque sobre el Charly en vivo, es que hay muchas pistas que no están en otro lado sobre su obra que estaban en los recitales en vivo. Claro. Como hace un rato escuchábamos en ese recital del 83, presentando a Estoy... No me dejan salir con James Brown. Claro, hablando del sampleo de James Brown, que también hay una discusión si él fue el primero en samplear algo acá en Argentina. Parece que sí, porque si no, bueno. Pero bueno, esa información estaba en los recitales, digamos. Obviamente no había ni redes sociales, lo que ya sabemos. Pero, digamos, él tiraba mucha data en los recitales en vivo. Incluso también, como contaba Roque, y anticipaba muchas melodías, muchas cuestiones que después aparecieron en discos que por ahí 10 años después, 10 años antes, están en recitales. Claro. Que están son todas grabaciones pirata, digamos, no están en otro lado que en los archivos de los fans. Bueno, tenemos dos partes más de lo que conversamos con Roque. En esta parte lo hicimos elegir la mejor época a su criterio y el recital o la serie de recitales que él más recuerda. Mi primer recital de Charly fue en noviembre del 87, la serie de presentaciones de el álbum Parte de la Religión. ¿No? Ese fue mi primer contacto con la música en vivo de Charly y con su presencia como performer, que es apabullante. O sea, es un performer tan extraordinario que porque por diversos motivos cada presentación es única, ¿no? La música siempre se renueva, o sea, nunca es igual, nunca es igual. Pero lo que recuerdo fue la... Recuerdo quizás especialmente las presentaciones de Filosofía Barata y Zapatos de Goma en el Gran Rex, que fue una serie como de 11 shows o algo más. Pero fue extraordinario porque Charlie decidió, digamos, revisitar toda su carrera en solitario, o sea que, y en orden cronológico. O sea que el recital empezaba con el tema Yendo de la Cama al Living y tocaba dos o tres temas de ese disco, después tocaba dos o tres temas de Clics Modernos, después de Piano Bar, y así hasta llegar a la interpretación íntegra del último disco, ¿no? Fue una cosa, o sea, es el sueño, es el show como preparado por un fan, o sea, es el, le dio el gusto, como que le dio el gusto al fan más radical. Tocar casi toda su obra como solista en orden cronológico hasta la presentación del último disco. Y además, en ese show vuelve a utilizar el piano Yamaha CP70, que es uno de mis instrumentos favoritos en las manos de García, ¿no? Que es el mismo que utilizaba en Serú Girán, porque lo podemos identificar porque tiene el logo del bigotito de dos colores en la punta del piano. O sea, maravilloso. Recuerdo que fue tan extraordinario que con un fan marplatense al que nunca volví a ver. Lo fuimos a esperar, sabíamos que Charlie iba a comer al restaurante Edelweiss, ahí en la calle Libertad. Entonces lo fuimos a esperar, Pepe Parada salió del restaurante, nos hizo entrar al restaurante porque le dijimos que queríamos saludar a Charlie y le estrechamos la mano, como diciendo gracias maestro. No, tremendo, tremendo. Una hermosa anécdota. El primer recital, entraron a Edelweiss y le dieron la mano a Charlie. Gracias, sí, maestro. Sí, sí. Les abrió Pipo Parada. Pipo Parada, perdón. Muy bueno. Sí, una linda historia. Yamaha 770. Para ilustrar, claro. Bueno, esos datos también. Sí, que también hay que seguirlos, viste, por las fotos, las coberturas de los recitales. Porque, bueno, obviamente, Charlie ha perdido infinidad de dinero durante toda su carrera y infinidad de cosas, así que ni siquiera él debe saber, claro, qué se hicieron de todas esas cosas, ni tampoco en esa época, ¿no? Que digamos agarraba instrumentos y los dejaba de usar y después volvían a aparecer ahí como, claro. Bueno, ¿vos tenés alguna etapa favorita de Charlie? No, voy cambiando de época. Creo que, como hablábamos por afuera de micrófono, creo que la época de parte de la religión es como muy zarpada. Y sobre todo haciendo el especial para Radionauta de la otra vez, encontramos un audio donde él dice que su disco preferido es Cómo Conseguir Chicas. Ah, mira. Que él dice que ese es su mejor disco del año 89. Que es de los menos de la década del 80, es como... Claro, sí, porque marca Click como... moderno. Claro, marca como el cierre y es, claro, un poco más melancólico que los otros que son más arriba. Pero también como que volví a escuchar y también hay en internet hay demos de esa época y también, bueno, es maravilloso. Como que ahora estoy más... Me gusta más esa época, pero bueno, tuve una época muy de fan de La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo. Claro. Que me volvía loco. O La Hija de la Lágrima. Pero ahora como esa etapa es la que más me simpatiza. Nos queda la última parte de la conversación que tuvimos con Roque. En esta le preguntamos por lo que vendrá. De cómo también se llama un disco de Charlie, del 88, de música instrumental. Que es, bueno, después de 1993, toda la parte Say No More. Y bueno, él nos anticipa que va a haber una segunda parte de Esta Noche Toca Charlie. Yo soy un enamorado de la etapa Say No More. O sea, también son años en que lo viví, digamos, intensamente. Y creo que todavía la crítica musical y la crítica cultural de este país no le ha dado la relevancia que tiene, ¿no? O sea, todavía... Está por verse, o sea, la genialidad de esa obra todavía está por descubrir, o sea, está ahí, es un tesoro que todavía no ha sido suficientemente valorado. Ocurre que no es fácil entrar ahí, ¿viste? O sea, es como que te tenés que ir al fondo del mar a buscar las perlas. Entonces nadie quiere mojarse tanto. Pero ahí está, es una obra maravillosa, maravillosa. Bueno, fue el último audio de Roque Di Pietro. Sí. Y... no, me guardé unos para mí. Ah, bueno. Para bueno. Mi propia cuenta de WhatsApp. Para tu historial. Claro, donde cuenta. No, pero mayormente es todo lo que conversamos con Roque, que bueno, la intención era hacerla en vivo a la entrevista y después surgió un compromiso que tuvo, así que no la tuvimos que hacer anticipadamente. Pero bueno, estaba muy contento de poder hablar con la audiencia del Tercer Mundo. ¿Te dijo particularmente? Particularmente, es uno de los audios que no pasamos porque es una... No, me parece el autobombo, sí. Estamos un poco en contra. Huelga. ¿Lo leíste el libro? ¿Lo tenés? No, todavía no. Por eso las preguntas son así como medias generales, porque el libro todavía no llegó acá a La Plata. Está por siguiendo ahí la página de Facebook del libro. Está empezando a llegar a la ciudad de Buenos Aires y demás. Se está empezando a distribuir. Pero Gourmet Musical es una editorial relativamente pequeña, artesanal, así que está llegando de a poco. El título que me preguntabas vos, Manu, que se llama Esta noche toca Charlie, un viaje por los recitales de Charlie García 1956-1993, y yo supongo que se llama Esta noche toca Charlie por una parte de la letra de una canción de las primeras épocas de Serú Girán, que era Loco no te sobre una moneda, que nunca fue grabado oficialmente por la banda, que dice Esta noche toca Papo, no me lo puedo perder. Es un rock and roll. Y bueno, creo que es lo que está haciendo Roque es parafraseando al propio Charlie para darle título a este libro. ¿Algo más, Lucho? No tengo más nada. Perfecto, me parece muy bien. Porque ya son las 19:40, claro, sí. Nos queda todavía un trecho de la tercera mona, así que te agradecemos como siempre, Luciano. Y esperamos que vayas caminando hacia tu casa con el brazalete de Say No More, sí. Para que todos te puedan ver y digan... Sí, que no haya ningún partidario de Cal Nisman, por ejemplo, que me vea con el brazalete. O de Calamaro, que no haya ningún partidario. ¿Qué pasó con esa pelea con Calamaro? Hicieron las paces, sí. Yo me acuerdo que a mí de chiquito me gustaba Calamaro y por esas estúpidas razones entré un poco más tarde a Charlie García. Claro, bueno, cometiste un error. Cometí no importa, un error, sí. Perdonable. Nada, insalvable. Así que, bueno, gracias, Lucho. De nada, nos vemos. Acabado. 1, 2, 1, 2 y 3 y 4. Acabo de llegar, no soy... poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Domingo 12 de noviembre a las 8 de la noche, la compañía Lado T presenta Troyanas, con dirección de Alejandro Orduna, una producción de Incubadora Gestadora Teatral. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. ...19.47, se hunde este programa en el barro de la historia y tenemos cinco fijas. Sí, son las fijas de título largo. Son fijas fuertes. Particulares, sí, sí. Son fijas que quizás les despierten emociones. ¿Está bien? Quien escucha este programa tiene que estar dispuesto a sentir toda una ola de distintas emociones. Coquetea con la muerte. ¿Es un programa que coquetea con la muerte? Las fijas esta. Las cinco fijas de... Ah, no, porque es con adivinanza siempre. No, igual estas no son con adivinanza, así que podemos decir que son las cinco fijas de la vejez y la muerte del animal doméstico. Ah, qué momento. Qué momento. La vejez y la muerte de la mascota son dedicadas a la loca. La loca, que es un gato. Es un animal doméstico. Era que es un gato. Era una gata. Ex gato. Ex gato, ex gata. Recientemente fallecida. Están escritas sobre su cuerpo tibio. Si todo sale bien, las mascotas se mueren antes que sus dueños. Está perros bien. Y gatos tienen esperanzas de vida relativamente cortas, rara vez más allá de los 20 años. Y son animales, no son personas. Ahí hay una clara toma de posición. Sí, que va a atravesar posiblemente todas las fijas. Por lo que sus muertes y ancianidades guardan ciertas particulares en los ciclos de la vida hogareña. A ver, Gabino. La primera fija antes de morir. Bien. Es fija que todos conocimos una mascota que tuvo la peor forma de la muerte. Alargada, ruidosa, incómoda, perturbadora. Es la fija de la agonía amesetada del animal. Perros ciegos con la cadena hecha mierda, gatos incapaces de saltar, con el pelo lleno de olor, que viven años y años de sobrevida, dando una imagen lastimosa, ladrando un llanto horrible como el sapo homúnculo de Bart en Hogwarts. Vamos, gente, no sean egoístas. Hay algunos animales que necesitan ser sacrificados, dice la producción. Muerte digna. Yo estoy atravesando esa fija con... Sí, claro. Con mi perra Hipólita. No. Que tiene sus 17 años. ¿En qué estado de todo esto está? ¿Puede saltar? ¿Tiene el pelo con olor? No puede saltar en absoluto. No ve. Está ciega. ¿Y qué estamos esperando? Está ciega, está sorda. ¿Qué estamos esperando? Choca todo. Es como el auto de Google. Pobre Lapini. No se ha planteado la posibilidad de sacrificio. No se planteó. Sacrificio rock and roll. El otro día es tabú igual a veces un poco, ¿no? Está en la casa de mis papás. La cuida mi mamá, que es su tercer hijo. Y el otro día dijo muy suelta de cuerpo. La otra vez A papá le pasó lo mismo, dice. Estáis dormida tranquila, tan quietita, que nos acercamos para ver si estaba muerta. Está bien, está bien. Es que un perro así, con todo respeto que me merece, y justamente porque me merece respeto, se tiene que morir. Sí, por su vida. O vivió sea, una porque, vida... porque, ¿para qué? Pero lo mismo que un humano, ¿para qué vivir así? Es una como... vida plena. Y me gustó ese término de sobrevida. Sí, sí. Ya lleva 2 o 3 años de sobrevida la Pini, Hipólita. Pero bueno, sí, está bien. No sé, el sacrificio igual me da mucho. Es como... Es una imposición también, es como... Ahí está quizás el... Y preguntarle no podés. No, no podés, claramente, pero... Inyección letal. Inyección letal. Dice entera. ¿Lo has... ¿Lo has hecho con algún animal? Sí. No yo. Doctor Basile. Vos tenés experiencia en mascotas muertas, me parece. Yo tuve mucha experiencia en mascotas vivas durante mucho tiempo y se murieron hasta todas que sí. En escalera, año a año. Qué triste. Y no hay más. Estos últimos años, ¿no? Fue sí, como sí. La... sí. Se fueron muriendo. La segunda fija, a lo cual nos lleva a nuestra segunda fija del día, es la medicalización absoluta de la vejez de la mascota. Le sale una mancha y lo llevan al dermatólogo veterinario. Ladra un poco de más y va a la fonoaudióloga. Se muerde con otro gato y termina en infectología. Bueno, el principio de que los animales son animales y se tienen que curar solos de buena parte de sus dolencias dejó de regir para dar lugar a un perro acostado en una cama conectado con un respirador artificial, operado de las cataratas o con un yeso y rehabilitación, como si fuese un jugador de fútbol, cualquier cosa. Qué dura la producción, ¿eh? O sea, yo no entiendo. ¿Escribís esto escribiendo realmente sobre el cadáver de tu gato? ¿Con quién está discutiendo? A ver la bibliografía. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma? No, está con el gato que se murió. Pero no le hicimos vivir una semana al pedo. No, pero si lo tenés, o sea, ponele, lo tenés enchufado porque sí. Hay una mínima posibilidad y esperanza de que viva. No, yo ahí no. Con el animal, para mí, no merece todo eso. Y esta frase sería totalmente mentira, pero si pudiera decir que no, lo haría. No sé, es un animal. Si algo le es demasiado fuerte, se muere, y si lo puede sobrevivir, lo sobrevive y se cura completamente solo. Sí. Durísimo, qué durísimo. Sé yo. Sangre fría. Me incomoda esta la fija de hoy. Me siento representada. Hay que tener estómago. Por supuesto, de lo que estamos hablando en realidad es de la humanización injustificada del animal. Sí. ¿Estamos? Lo cual nos lleva, en esta tercera fija, al momento fatal y su posible humanización. El bicho se muere, ok. Todo mal, no está bueno para nada. Pero todo se va al carajo cuando aparece un pequeño funeral. Cuando se lo envuelve en algún tipo de mortaja. Más todavía si se apareció en un pequeño ataúd y se lo lleva a un cementerio de animales. Nota al pie, un concejal de esta ciudad propuso la creación del cementerio municipal de mascotas. Quería preguntar eso, muy bien. Sí. Y tenemos una subfija lateral de doctrina católica. Atención. ¿Cómo se llama? ¿Se llama doctrina católica? ¿La doctrina católica? No importa. Sí. Es otra subfija. Hay una discusión tremenda en el catolicismo a la que esta producción se adentró. ¿Ah, sí? Superficialmente sobre si los animales tienen alma. Mirá, hay gente que dice que tienen alma. Francisco y Juan Pablo II dieron afirmaciones que dan a entender que los animales tienen alma. Francisco hace poco le respondió a un niño que le preguntó: se murió mi perro, ¿qué va a pasar? Ay, Francisco le respondió: te lo vas a encontrar en el cielo. Y desató una tremenda polémica en los sectores más conservadores de la curia, que le dijeron: eso quiere decir que los animales tienen alma. Y lo que dijo Benedicto es que no tienen alma. Y lo que se supone siempre es que no tienen alma los animales, porque el alma es una cosa humana. Entonces parece que hay un subterfugio, una salida ad hoc, que dicen que tienen ánima los animales y no alma. Internas en el Vaticano. Tienen que reescribir la Biblia entera. Me muero. Pero es una tremenda discusión, en serio. Me parece muy interesante. Está muy bien decirle eso a un niño, igual que se le acaba de morir el perro. Sí, claro. Francisco lo respondió, lo que quería responder. Mínimo que puedes hacer. Como papa, claro. Otro gesto del Papa Francisco. Lo genial es que a la par que la muerte de la mascota es algo tremendo, las personas nos hacemos un poco las boludas y, como sabemos en el fondo que no son personas sino bichos quienes se mueren, activamos una serie de mecanismos de reemplazo. Atención, el más tremendo, el más fijo y el de consecuencias más siniestras es el reemplazo con superposición. Esto es así. La mascota se arrima a la vejez. Empieza a mostrar signos de una pronta muerte. En ese momento, y sin explicitar relación alguna con este hecho, la familia decide integrar al hogar a un joven cachorro. Ay, es tristísimo, es tristísimo. Pasa mucho, es triste, es triste. Y lo que pasa a continuación es perverso. Ese animal bebé ocupará el territorio del viejo, le hará bullying, no, no. Lo perseguirá, le ladrará, lo morderá, generando un tremendo pico de estrés en el viejo que no hará otra cosa que acelerar tremendamente su camino hacia la muerte. No quiero oírlo más, hay gente que lo hace. Estamos ante un caso, sí señor, de lo que se llama profecía autocumplida. Su fija un poco perversa cuando el reemplazante es de la misma especie, raza y color del otro animal al que viene a reemplazar, como si el viejo no se diera cuenta de lo que están tramando. Y si le ponen el mismo nombre... No, bola de nieve 2. Esto es tremendo, porque bien podría pasar que venga otro animal y se lleven bien, pero siempre el animal nuevo... es artífice en parte de la muerte del viejo que va a reemplazar. Sí, sí, sí, aceleró esa muerte. Rápidamente. Dice acá Lucho que no, porque me parece que es un cómplice. La última fija, el infaltable homenaje en redes sociales al bicho recientemente fallecido. Banco esta fija. Soy pro de esta fija. Colección de fotos, dedicatorias especiales, descripción de sus señas particulares, físicas y de conducta, una aclaración velada de los motivos de la muerte que nunca deja del todo claro si se murió o simplemente es una persona que quiere mucho a su mascota. Sí. Tenés que fijarte por el comentario de un familiar cercano. Vi una vuelta, vi en Facebook alguien que puso una foto de portada de su gato y una canción de Drexler. Me dio amor igual, como que empaticé un montón con esa persona. Lo veo a la distancia, la leyendo estas fijas y me resulta un poco más raro. Hace pocos días yo tuve foto de portada de un difunto gato que amé mucho. ¿Cómo quiere la gente las mascotas? Pero está, igual está bien, como que necesitas canalizarlo por algún lado. Tu red social es un medio de expresión, subí la foto de tu gato, subí un Drexler, hacelo, está bien. Si te sana, hacelo. Termina el programa, abruptamente nos arrancaron. Esta canción para hablar de cachorritos muertos, de gatitos sección. Muertos. Ay, faltó la fija del animal que muere joven. Ay, ¿y el animal atropellado? Están relacionadas, es una subfija. Qué bajón atropellar al gato o al perro. No, este es el animal que muere sabiendo que se va a morir. Cuando sale el auto, es, qué fija, ¿eh? Cuando estás sacando el auto y se te cruza Bobby. Vi situaciones así horribles. Sí, nunca presencié la muerte accidental. Vi como un gato que estaba vivo por la mitad y su otra mitad no viva estaba bajo la rueda del auto. No. Espantoso. Lo hablamos en otro momento. Esta parte de editarla después. Me sueño después. Bueno, momento de brindis, señores, señoras. Oh, nunca lo preparo, o sea, llega este momento no, es que no hay que prepararlo. Ok. Yo voy a brindar por el vehículo sin factor humano, sin componente humano. Sin componente humano. Bien. ¿A favor del vehículo o a favor de que haya pasado lo que le pasó? No queda claro. A favor de que haya pasado lo que le pasó. El episodio de su choque en su inauguración. Bien. Juana, ¿me querés hablar? Porque yo estoy abriendo el drive. Yo estoy scrolleando rápido. Yo por el instituto este en el que en algún momento creo que alguno de los o alguna de las integrantes del Letterson Mon puede que termine internada por nomofobia. Vamos a brindar por ese proyectito de extensión. Perfecto. Que terminó con un instituto en Corea del Norte. Hermoso, Tristán. No sé. A ver, ¿qué más había? Cordera, no puedo terminar por Cordera. No, por Cordera. Ni siquiera nunca me gustó de versión de Carrabat. Tenés para elegir, tenés Del Moro, tenés Tilingueli. Tilingueli. Creo que ya brindé por Tinelli, pero eso me arrepentí. Ya se termina la canción, Tristan. Voy a brindar por La Loca. Bien. Se lo merece. Sí, me parece muy bien. Porque tenga una buena after vida. Lo que hay más allá. Tristan Basile, Juana Luna, Manuel Mendizábal en la conducción. Tuvo Guido Ruscoña en la operación técnica. Lucho Laitó en su columna musical y nos miran desde el exterior Pati Mayonis y Santiago Abel. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes de 18 a 20 por Radio Nauta. quédense que ya viene En la Licuadora y nos vamos escuchando a Charly García en vivo con Las Ligas en Porto Alegre, Brasil, 1986, Nuevos Trapos. Chao. Wonderful.